Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Ilustres Ignorantes, el referente televisivo cultural más importante del momento, después de Dragolandia, por ser sinceros. Hoy nos acompaña en este humilde pero limpio plató, porque otra cosa no, pero este plató es limpio, dos personas excepcionales por dentro y por fuera, que es lo importante. Carolina Ferre, periodista y presentadora de televisión, no aplaudáis todavía. Eva H., actriz, presentadora y persona de mirada inquieta, Menudos cuatro ojos nos hemos echado hoy a la mesa. Menudos cuatro ojos. Bueno, sí, si echamos las cuentas bien, hay alguno más. Pero nos viene muy bien tener cuatro ojos bonitos porque tenemos seis muy feos. Los de Pepe Colubi, y Javier Cansado. Tres tú y tres Javier, son seis, he dicho bien la cuenta. Vale. Un fuerte aplauso para los cuatro. Antes de desnudarnos y conocernos más a fondo, vamos a ilustrarnos con un bonito vídeo que nos adelanta, ¿cómo se ríe Carolina? ¿Cómo promete esto? Un pequeño vídeo que nos adelanta el tema de hoy. Ruego a las personas aquí presentes para que sean testigos. Ruego a las personas aquí presentes para que sean testigos. De que yo, Bernard. Delaney. ¿De que yo, Bernard Delaney? Tomo a Lydia Jane Hibbott. ¿Tomo a Lydia Jane Hibbott? Como mi levísima esposa. Como mi legítima esposa. No, señor. Sí, señor. Recibid la bendición de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Santo. Amén. ¡Bravo! Bueno, vamos a hablar de ese acto tan bonito que no solamente significa un compromiso sentimental, sino que también significa recordar que hay que bajar la basura. Vamos a hablar de la boda, el bodorrio. La primera pregunta es bastante sencilla, evidente, y me ha costado muy poco pensarla. Es, ¿boda sí, boda no? ¿Y por qué? Que no me he quedado en esa mi primera frase, ¿sabes? Entonces empecemos con Javier para romper el hielo. Yo estoy en contra de las bodas. ¿Estás casado, lo primero? Sí, sí, sí, yo me he casado varias veces, además. O sea, sé de lo que hablo, Yo creo que la boda está bien, lo que es todo lo que rodea la boda, el banquete, la celebración y tal, pero después había que, ya se acabó. O sea, la boda debía durar 40... una hora como mucho. Entonces sería... ¿Una hora, pero con el banquete y con la misa, con todo? Bueno, misa yo es que no soy creyente. O sea que hora y media para los creyentes, hora y media para los no, agnósticos. Yo no soy ateo, cuidado, soy agnóstico. Agnostiquito. Entonces, creo un poquito en Dios, pero muy poquito. Lo suficiente. Solo cuando estás apurado. Solo cuando estás a punto de morir y dices, ¡ay, Dios mío! Digo, Dios. Sálvame. Ayúdame, que yo... No. Algo creo. Poquito. Pero sálvame. Bautizaré a mis hijos si me ayudan. Y luego no me ayudan. Así están, sin bautizar. Estoy en contra. Estoy en contra porque me he casado, sé lo que es, y estoy en contra de las bodas. Hombre, yo de la boda en sí estoy en contra. Estoy a favor del banquete. Yo lo digo. Sí. Tiene que durar hasta que se te pase la resaca. Y ala, ya, otra vez a casarse. Y otra vez. Así pasan los días y llega el otoño. Y crees en Dios. O sea, tú estás en contra de la boda, entonces. Estás en contra de la boda, estás a favor de comer gratis. Estás tú a favor. Eso siempre. Bueno, gratis. De comer gratis y de... Hay que sacar cuentas. Y de ver a mis tías bailar. Eso es un espectáculo. Sí, la fase chupito de la boda. Sí. Es verdad, porque tus tías siempre han bailado. Tus tías siempre han montado una boda muy chula. Porque si no, ¿dónde vamos a bailar? ¿El Paquito el Chocolatero o el Tractor Amarillo? Solo en las bodas. Yo creo que... Sí, yo decido... ¿Tú crees necesario bailar el Paquito el Chocolatero y el Tractor Amarillo? Sí. Una boda como Dios mande. Una boda por todo lo alto, una boda a lo grande, ¿no? Que se dice, yo me voy a casar a lo grande. Y es que no hay nada como casarse, como siempre se ha casado uno en los pueblos, por lo menos, ¿no? Claro, es que yo en casa oigo jazz y tal, muy cool, pero luego me pone aquí en África. Convite a mogollón, venga, 300 personas y 4 horas sentados esperando el calamar. Pro ceremonia. Eva. Yo estoy encantada con las bodas. O sea, tenemos dos sí y dos no. Dos sí bodas, dos no bodas. ¿Te gustan las bodas? ¿Estás casada? No. Ah, no, amiga. Yo tampoco. Así pero tú tampoco, hostia. ¡Qué casualidad! Pero estoy rabiando por casarme. O sea, sí. Yo estoy rabiando por tener... Y además soy de la opinión de cansado en cuanto a que la boda tiene que durar lo que dura la boda. Uh-huh. Porque luego ya eso es matrimonio. Eso. Y el resto ya no es boda. ¿Mm? Que ahí creo que tenemos que... Digamos que empieza la... Es el principio de placer y el principio de realidad. El principio de placer está muy bien, a todos nos gusta. El principio de placer, ¿a quién no le gusta el principio de placer? Y el final. Vale. Durante. Pero luego llega la realidad y dice, como decías tú, hay que bajar la basura, bueno, quien tenga, ¿no? Hay que bajar basura, hay que hacer, sacar al perro, etcétera. Yo también quiero defender la boda, la ceremonia, el convite, porque esto va a mejorar la economía. Es una medida anticrisis importante, porque todo lo que lleva un convite, una ceremonia, una boda, un bodorrio, estamos hablando de un bodorrio grande, imagínate, desde las flores, no solo el bouquet, sino a las flores del coche, de los centros de las mesas, del convite, todo. La iglesia hay que decorarla, los cubiertos, ¿no? Pues la peluquería, el maquillaje, todo, es que no pararíamos. Zapatero, ahí lo tienes. Además es que yo del gobierno incentiva. Cásate, Zapatero, ahí tienes ideas. El zapatero daría ayudas para que se casara la gente, bueno, para veces. Incentivar la, pues varias veces. Donde vas no vas mal tampoco, porque según los datos del INE, los enlaces han descendido con la crisis, pero también los divorcios, incluso hasta un 12%, lo que se explica por la necesidad de compartir la vivienda, o mejor dicho, la hipoteca. Claro, nos vamos a divorciar, no hay pasta, pues claro, entonces te voy a querer un par de años más. Eso es lo que se dice, ¿dónde me voy a ir a caer muerto? Claro, cuando me estoy muriendo poco a poco aquí lentamente. Prefiero morirme a tu lado. Bueno, aparte de las alegaciones que se pueden hacer para la nulidad matrimonial, porque sabéis que el matrimonio se puede anular por una serie de razones que están establecidas ya, ¿qué alegaciones incluiríais vosotros para anular un matrimonio que ahora mismo no esté contemplado? Como por ejemplo, Eva, tú tienes alguna razón. Yo tengo una duda importante con esto de la nulidad, porque es verdad que se puede anular un matrimonio eclesial, ¿no? Se puede pedir una nulidad eclesiástica del matrimonio cuando no existe el sexo, ¿no? O sea, cuando no se consuma. Correcto. El matrimonio. Pero ¿y si se consuma demasiado? Con gusto, además. Y con gusto. Decía San Agustín, la fuerza del diablo está en los lomos. Esto no me lo he inventado yo. Esto lo ha dicho San Agustín. San Agustín, que no sé por qué él sabrá dónde está la fuerza del diablo. Tendría su cosa con los lomos. En los lomos, pero... Ah, en los lomos. En los lomos. He tenido los lomos. No, en los lomos. En los ese lomos. Era San Francisco. Sí, ¿no? En los lomos. En el lomo embuchado, en claro. En el lomo de, ¿sabes? De apretar el golpecito de lomo. Lo que es el caderar. Lo sí, que sí, es sí. El caderar, efectivamente. ¿Diría la iglesia, usted follan demasiado, este matrimonio no va a ningún lado? Si no procrean... De todo modo, Salagustín. Ya, pero el intento de procrear no fue. Yo creo que hay más sexo no deseado dentro de la institución matrimonial que en la prostitución, fíjate. ¿Cómo? Oye. Esto es comentario Lapa. Sí, sí. Pero otra cosa. Sí. Tú te casas con una persona que por ejemplo, engorda mucho o adelgaza y dice, no, yo me he casado contigo con un biotipo, ¿no? Entonces, me he casado con eso. Por ejemplo, yo, obviamente, soy calvo, pero no lo he sido siempre. Sí. Mis hijos no se dan... Dicen, papi, ¿tú has sido que naciste calvo? Digo, tu puta madre. Digo... Bueno, pero naciste calvo, también tienes razón, claro, tus hijos. No, es que justamente nací con pelo. Tiene más asqueroso porque yo tengo mucho pelo, además. A mí me llamaban el Rizos. O sea, ahí en la maternidad. Voy a ver al Rizos. Al de la 312. Pero, o sea, yo digo, si tú te casas con una persona con entradas, o sea, ya tienes entradas, sabes que se va a quedar calvo. Sí. Puedes alegarlo. Pero imagínate que, con buen rollo, yo me caso contigo, que tienes un pelazo envidiable. Y entonces te quedas calvo y digo, no, yo me casé con una persona... Con pelazo. O sea, algo pelazo. Medible. Eso es causa, o sea, cosas, de nulidad, cosas medibles. No, sí, es que me da mala vida, pero eso cómo se concreta. No, dame cosas medibles. Cosas que yo decir, medía 20 centímetros y le mide 10, fuera. Por ejemplo, ¿no? Cosas... Eso suele pasar, sí, además. Calibrables, ¿no? Os tengo que decir que entre las causas para obtener la nulidad del matrimonio católico está la impotencia... La impotencia, antecedente de alguno de los cónyuges, ser primos hermanos sin saberlo, o una grave enfermedad o defecto no declarada, que por cierto incluye la homosexualidad. ¿Como defecto? Sí, sí, sí. Y está incluido como defecto. ¿Puede ser un...? ¿El que la homosexualidad? No, la homosexualidad la tiene siempre igual. ¿Creéis que alguien hoy en día llega virgen al matrimonio? ¿Existe esa persona? Sí, hombre, sí. Sí, cansado, sí. Yo me he casado virgen la tercera vez que me casé. Eso cree mi mujer, ¿eh? De verdad. Sí, sí, me he casado virgen. Me he casado virgen, sí, de verdad. Me he casado virgen. No, yo hace tanto que no practico que me ha vuelto a crecer la virginidad. Estamos ahí. Es verdad, el himen se desarrolla. Sí, pero yo... El INEM es lo que más... Pero fíjate, pero a mí, yo no soy una opción que me parece... me parece obsoleta, pero me parece válida, ¿eh? No, yo creo que a las costumbres sexuales de cada uno, que allá ellos, ¿no? Pero a mí ha sido una virginidad sobrevenida. O sea, vamos a ver, yo he follado hace un día, pero virgen, no, antes. Pero virgen, o sea, yo sin interés. Es lo que follas, estás ahí, bueno. ¿Por el qué dirán? Porque, por una cosa social, vamos, como el fumar. Y si yo esto todo lo hago por satisfacerla a ella, si a mí claro. Me da igual, si esto, ¿sabes? Entonces yo me consideraba virgen, entonces claro, como era virgen intelectualmente, digamos, pues me he casado virgen. O sea, yo no he tenido realmente, digamos, experiencias místicas haciendo el amor, practicando sexo. No. Que cuando conmigo, yo estoy de acuerdo, yo era virgen hasta el otro día y desde entonces no me puedo sentar. ¿Tú estás a favor de casarte de virgen en el matrimonio, Carolina? No, ya no llego a tiempo. Rectificar no, mal. No estoy a favor. No. Todo se tiene que... Tú eres más de la se tiene que probar, claro. Se tiene que probar, porque si no, es causa de nulidad. Porque, ¿y si después no? Pues ¿para qué? ¿No? Te vas a casar para después tener... Es causa de nulidad. Estamos suponiendo, perdón, que lo más importante de la pareja del matrimonio es el sexo. Por supuesto. Yo estoy de acuerdo. No... ¿Qué es la hipoteca? Vamos a ver. Es la relación. Relación sexual. Vamos a ver, 24 horas al día, 7 días a la semana, son un montón de horas, ¿vale? ¿Cuánto le dedica al sexo una pareja bien avenida? ¿Una hora? ¿Dos a la semana? ¿Y a la conversación? ¿Y a la conversación? Entonces, ya está. Es mucho más importante la alimentación. Yo estoy de acuerdo. Sí. Hombre, si no comes, te mueres, claro. Eso sí, está clarísimo. ¿Tú, si no la comes, ¿qué? Tú, que ahora voy por ti. ¿Tú piensas que es importante casarte virgen? Yo pienso que es importante casarte. Y ahí. Como dato ha quedado fenomenal. Quiero decirte, si no quieres añadir nada más, está bastante bien, ¿eh? Luego ya Virgen María Magdalena, Pastorcilla, cada una que se case como pueda. ¿Sabes lo que te digo? Yo no me puedo meter. En religiones varias. No. Acaba esa frase, por eso, favor. Con eso termina la frase también. Pepe, venga, desparrámame ahí. No sé, la pregunta es si es bueno casarse virgen. Hombre, si te casas virgen, puede ser una manera, ¿no?, de llegar a no serlo. Yo creo que hay mucha gente que acaba casándose o acababa casándose virgen para dejar de serlo. Y una vez ya casados y desvirgados, pues entonces llegan... Yo creo que se casaban más que nada por el dolor de genitales, macho, porque... Sí, es que bueno no puede ser, no para puede la ser salud nada bueno. No es bueno. Y un no día es estuve bueno. Tres horas... No, es natural. Tres horas, ¿eh? Te estoy hablando. ¿Pero dónde? Casándote. Sin consumar. Bueno, ya lo hablaremos otro día. Un dolor y imposible. Un dolor ¿no? Algunos artistas han declarado públicamente su virginidad, como Britney Spears, por ejemplo, o los Jonas Brothers. Todos. O Kaká, el jugador del Real Madrid, que manifestó: me ha resultado muy difícil llegar virgen al matrimonio. Si ves a la parienta, también lo entiendes también, porque claro, tener semejante gallina ahí y ponerla encima de la tele, pero bueno, eso ya son cosas de cada uno. Vamos ahora con otra pregunta muy relacionada con las bodas, y algo que pasa pues casi en todas las bodas. ¿De dónde viene la tradición de tirar el arroz cuando salen los novios de las bodas? Esto es bonito, y para empezar esta pregunta, que empiece Eva. Vale. Hombre, está clarísimo. El arroz se tira como símbolo de fertilidad, porque el matrimonio está abocado a la reproducción y el arroz es bueno para... Sí. Para reproducirse. Reproducir. Sí. Es así. Estriñe. Es fertilidad. Estriñe y te entra más ganas. Y te entra más apretón. No tal, tienes más presiones en la zona delantera de lo que es el ano. Y eso pues hace que te conviertas en persona fértil. Ese sí, es un símbolo. La pregunta es de dónde, ¿no? Sí, de bueno, Valencia. No, ¿de dónde, claro, va claro, a ser? ¿De dónde viene la tradición? Bueno, ya de no Valencia, el lugar. Como la paella, como todo. Porque lo que ahí sobraba y... Claro, sobraba. Bueno, mientras lo quieren paellas... Yo creo que no, viene del movimiento mod en Londres en los años 60, principios de los 60, que se casó Kid Moon, el batería de los Who. Sí. Dijeron, ¿a quién tiramos? ¿Tiramos a Rod Stewart? Y tiraron a Rod. ¿Y de postre? Lo tiraron y alguien estaba... Por... Voy a decir una cosa, lo que pasa es que después de la teoría de Pepe, no sé si seguís, yo creo que es una metáfora sobre la necesidad de la pareja. Entonces, antiguamente, como no había trasto, no había cosas, se regalaba alimentos a la pareja. Para empezar vuestra vida en común, aquí tenéis. Y todo eso se ha metaforizado en lanzarles arroz, que es una cosa tangible. Claro. No son pétalos de rosa, la gente mística, que no va a ningún sitio. Pero cada vez se tira menos arroz, claro. Está casi prohibido por los curas, podríamos decir. Claro, porque ensucian la iglesia y después hay que barrerlo. No, porque se les llena la puerta de palomas. También. Sí. ¿Eh? Esta tradición nació en Oriente y simboliza la felicidad y la fertilidad que se desea a los nuevos esposos. La que más ha acercado ha sido Eva. Dado que una buena cosecha de arroz significaba pues que tenías un año próspero, quería decir que todo te había ido muy bien y entonces era desear un poco felicidad. Un poquito lo que yo he dicho también. Sí, un poquito, sí. Una buena cosecha, pues también en el arroz estigua también está ahí. Vamos a seguir con costumbres que se hacen en las bodas, que a día de hoy todavía no hay gente que haya sabido encontrar una respuesta. Como por ejemplo, ¿quién es el señor que deja entrar a la tuna en todas las bodas? A mí me gustaría conocerle, porque es el mismo en todas. ¿Quién es el responsable o quién es el que se ha inventado de que las tunas tengan que entrar en unas bodas? ¿Eso de dónde sale? ¿Por qué se hace? No, pero gente con leotardos que canta clavelitos, hay algún tipo de tara. Y con tiras de colorines. Sí, no, y la pandereta, no. Y no, gente que dice que es universitaria y ya tiene canas en los huevos. O sea que... No, pues yo creo que había que prohibir lo de la tuna. Sí, pero la pregunta es de dónde salieron, no que habría que prohibirla. ¿De dónde salieron? De las universidades. ¿De dónde salió la tuna? De la necesidad. Bueno, tuna es tuna en inglés es atún. Entonces, por ahí viene todo, no lo voy a explicar ahora porque ya está claro, ¿no? Claro, no, porque no, ni para eso. Javier, ¿estás pensando? Me da miedo. No, es que a mí me gusta la tuna. Soy... Vamos. Eres atunero. Tengo CDs de tuna. ¿A qué no conocéis a nadie que tenga? Yo tengo CDs de tuna. Y creo que con la cinta de tu capa es un hit. Con las cintas de mi capa estudiantil. Por la... Me parece maravilloso. Entonces yo creo que es también una metáfora. O sea, es, digamos que la tuna simboliza la jovialidad por excelencia. La felicidad absoluta. Entonces yo creo que ¿para qué te casas? Entiendo que para ser feliz. Nadie se casa para no ser feliz, para ser infeliz. Claro. Conocéis a alguien que se case, aunque luego lo sea, pero tú te casas para ser muy feliz, algo asertivo. Entonces, ¿qué simboliza? El arroz cosechero de este y luego la tuna. Claro, pero yo le pondría... El color rociero, que también se lleva muy... ahora, ¿no? Las más clásicas. Pues yo a esta gente que lleva tuna a la boda le pondría todos los días a las 8 de la mañana, en vez de un despertador, una tuna alrededor de la cama, cantando clavelitos. Pero ¿por qué no gusta la tuna? Es una cosa... Yo creo que son... De pronto os metéis... Es una especie de anomalía. Os metéis todos en esa movida, no, es que la tuna y todo se va. Me pongan rancheras. ¿Pero por qué? ¿Qué pasa con la tuna? Rancheras. Son canciones bien bonitas, de un acervo popular. Hombre, son bonitas, pero también repetitivas, cansados. Bueno, ¿sabes? Sí, no hay, no, el repertorio, o sea, no, cuando no ha habido un tema nuevo de la tuna del siglo XV, macho. O sea... Pues sí, Mozart. ¿Qué ha hecho Mozart últimamente? La verdad es que tampoco salga nada. Bueno, para algunos, la tuna continúa la tradición goliarda del siglo XVIII, ojo ahí. Tradición goliarda. Que eran estudiantes pobres, del siglo XIII, estudiantes pobres que se valían de sus habilidades musicales para comer. Era una cosa de necesidad. Los tiempos han cambiado ya y sus habilidades ahora mismo pues se centran básicamente en beber. Vamos con una pregunta para la parte derecha de la mesa, en este caso la parte rojinegra. Rojinegra. ¿Qué paradoja? Que vais con el milanista, sí. El Milan. ¿Por qué se dice cuando se acaban de casar una pareja, vivan los novios, y precisamente es lo único que ya no son? Hombre, es una contradicción. Trabajo, es una contradicción en términis. Contradicción en términis. No, yo creo que porque precisamente por lo que hablábamos. O lo que va a decir Carolina. Que no se ha consumado todavía, claro, todavía sigue en el imaginario de la gente, ¿no? Que cuando te casas por la iglesia, se supone que llegas virgen al altar. Y después todavía eres novio. Cuando cantan esto de vivan los novios y salen. Pero después ya lo consumarás y ya no eres novio. Ya no. Claro, es que. Ya eres. Perdón. Esposo. Ya, claro. O sea, esposa. De hecho, todavía hasta que no consumes. Hasta que no consumas, hasta que no seas consumido o hayas consumido, todavía no eres matrimonio, chavales. Tú estás todavía, te ha dicho el cura, suponiendo que somos católicos todos, yo soy agnóstico, ya lo he dicho. Pero muy poquito. Creo en Dios un poquito, lo suficiente para vivir eso, ¿no? Y entonces, si tú vas y dices, vas a la tálamo nucial, y dices, no, yo no quiero acostarme contigo, por lo que sea, te vuelves y todo lo que se ha montado no sirve para nada. O sea, te puedes volver. No has consumado. Eso es. Pero todavía eres novio. Pues muy bien, porque la RAE define en su primera acepción la palabra novio o novia como la persona que acaba de casarse. O sea, si es novio justo cuando acabas de casarte, incluso ni antes eres novio. Hombre. Antes de casarte no eres novio. ¿Entonces qué eres? Eres pues dos jóvenes locos que restregan por ahí sus cuerpos, pero ni novios. Novio es desde que te casas hasta que consumas. O sea, eres novio una hora y media. Y antes de casarse no se consuma. No, claro que no. Claro que no. Esto no está observado. Un mundo ideal, el mundo de la RAE, que es un mundo ideal. Hay otra excepción de la RAE que también puede significar hombre que entra de nuevo en una dignidad o estado. Hombre, yo creo que también viva los novios para dar ánimos al novio. Porque la filósofa, porque hay más de uno. La filósofa Sasha Gabor, que se casó un montón de veces, decía que antes de casarse un hombre está incompleto, pero una vez casado está acabado. ¡Ostras! Entonces yo creo que la gente se... ¿Cómo le gustan las citas, eh? O sea, se inventa todas, pero le gustan mucho las... Voy a casas de citas, precisamente a buscar estas cosas. Veamos a ver cómo sales de esta. Para la banda izquierda. Lo peor de una boda es cuando vas a casa de unos amigos y quieren que veas el vídeo de la boda. ¿Vale? ¿Hayas estado tú en esa boda o no? ¿Qué excusas nos pueden servir para salir de ese maravilloso trance? El vídeo de la boda es una cosa tan horrible como la tuna. Conjuntivitis. Conjuntivitis, no puedo. Mira. La pantalla. Tengo todo rojo. No, yo, bueno. No puedo ver cosas en pantalla. Yo no me gusta inventar cosas. Yo digo, mira, me encantaría ver el vídeo, pero tu puta madre. Y lo pillan a la primera. Es curioso. Vomito. Pues a mí me lo han puesto incluso, diciendo eso. Sí, ¿no? Es que son inasequibles al desaliento. Es que hay gente que dice, me he gastado el dinero en el fotógrafo y ha venido el tío con la cámara y lo ves. Y además estos vídeos editados, que esto es lo peor, ¿eh? Editados con montaje, con musiquita, con entrada, con... Pero claro. ¿A vosotros qué os gusta? Recuerdo qué os gusta. Exacto. A mí me gusta un vídeo de una boda que incluya el vídeo de la noche de bodas. Vale, pues bueno, claro, pues a veces yo prefiero la boda en directo. También. Si no he estado, si no salgo yo en el vídeo, ¿para qué lo voy a hacer? Si no me has invitado, ¿para qué me estás mandando el vídeo? Yo veo un mogollón de vídeos de noches de bodas, pero no se casan antes, ¿no? Yo no sé cómo van estas películas, no lo entiendo muy bien. ¿Qué opináis de las pollas en la cabeza en las despedidas de soltero? ¡Oh, oh! ¡Ay, por favor! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! ¡Viva España! ¡Viva España y Portugal! Y no sé si se hará en otras partes del mundo. Esto se ve solamente aquí, ¿no? Eso es una maravilla. ¿Cuándo en tu vida vas a tener la oportunidad de ir por la calle con una polla en la cabeza y que a todo el mundo le parezca bien? Con diadema ahí, todo súper bien. Sí. Eso es una cosa preciosa. Aparte, diadema y velo, ¿eh? Encima de la pollita y un velito. Un velito. Claro. Es que estoy ven espondulones. No estoy de acuerdo. Yo votaría porque fueran pollas de verdad, con el señor. Ah, yo también, claro. El señor sentado. El señor sentado y ahí con el tal. Y la polla en la frente. Exacto. Y si es Nacho Vidal, pues hace de bufanda. O sea, sufre muchísimo las cervicales. Y eso ya, con dignidad. A mí hay una cosa que no me gusta, que es las bandas que llevan, que pone amiga cachonda de la novia. Eso está de más. Yo creo que... O sea, una polla... Me parece mal gusto, ¿no? Me parece elegante. Una polla me parece de momento elegante. Es parece muy bonito. Cosa, un muy tocado bonito. Un tocado curioso, sorprendente. Bien, ad hoc, digamos. Pero amiga cachonda de la novia. Pero tú eres tacia, tía. Eres ponte pollas, ponte 8 pollas. 10. Pero en una banda con amiga cachonda de la novia. ¿Y por qué las despidas de soltero no se llevan coños en la frente? Bueno, que ya los tenemos, ya está por dentro, pero unos bonitos tocados en forma de coño, ¿no? Es que es difícil. No, pero lo bonito de vagina, de vagina. Es, además de todo eso, llevar la polla, ir al striptease, ¿eh? Ir a una sala de fiestas y verlos a todos de cerca, ¿no? Porque que... ya nunca más, es verdad, es que es la noche para hacerlo, porque si no, ¿qué entonces... excusa pones para ir a una sala de striptease? Pero Carolina, yo creo que aquí está el gran engaño. En realidad lo que hacen estas mujeres es que se están despidiendo de, ya no de las pollas, de la polla en sí. Por eso el sexo en el matrimonio empieza a decaer y dice, no, si yo me puse una polla aquí ya avisando. Y ya desde aquel día ya nunca más. Nada. Yo creo que es una metáfora también, como el arroz, Stewart. ¿Queréis que juguemos? No, no a despedidas de solteras, es que he dicho así, claro. ¿Sabes de fiestas? Estamos hablando de pollas en la cabeza, ya digo, ¿queréis que juguemos? Yo creo que, y era difícil, pero hemos batido el récord de decir polla en este programa, que estaba ya alto, ¿eh? Sí. Pero hoy... Habla por ti también. ¿Qué tema era? Pues cualquiera. Habla por ti también. Bueno, vamos con la primera prueba para ti, Eva. El sororato, o matrimonio sororal, es un matrimonio... A, entre varios miembros de dos familias distintas. B, entre un hombre y la futura hija de una pareja. O C, entre un hombre con una o varias hermanas de su esposa legítima. Me he liado, la C. Pues eso es acertado. ¿Sí? No sé, sí. Pero en la fe decías ovarias. En las sociedades es el enlace entre un hombre con una o varias hermanas de su esposa legítima, no ovarias. Ah, o sea, con, la cuña, con las cuñadas. Sí. Es como con, una... con Patty Selma, ¿no? Sí, no sí, sí. Y con varias. En las sociedades donde se acepta, el sororato se celebra cuando la esposa fallece o no puede tener hijos. Vamos ahora con Pepe. Antiguamente en las bodas se realizaba un ritual para que las amigas de la novia también se casaran. ¿En qué consistía? La novia regalaba a cada amiga un pétalo de rosa. Ay, qué bucólico. La novia escribía los nombres de las amigas en un papel y lo guardaba dentro de su zapato. Ay, qué peste. O la novia abofeteaba a las amigas antes de la ceremonia. Ay, qué relajada me he quedado. Pues yo creo que un poco de todo, ¿no? Pero voy a decir lo del zapato. Correcto, la novia debía guardar el papel en el zapato derecho y entrar con él en la iglesia. Buena pareja, ¿eh? Habéis acertado los dos. Sí, señor. Vamos a ver ahora el dúo rojinegro. Empezamos con Caroline. Carolina, ¿qué es la ley del levirato? La mujer tiene que acceder a todas las peticiones sexuales del hombre, sería la A. La B, la mujer puede negarse a mantener relaciones sexuales si está embarazada, sería la B. Y la C, la mujer se casa con uno de los hermanos de su marido a la muerte de este, del marido, no del hermano. Porque se casa a la muerte del hermano y de la contada. A ver si se muere mi cuñado y me caso con él. La A. La mujer tiene que acceder a todas las peticiones sexuales del hombre. Ojalá. Ojalá, que me hacían el levirato, pero ya. No, la mujer se casa con uno de los hermanos de su marido a la muerte de su marido. Vamos con la tuya, Javier, que es en la que tienes que estar espabilado y listo. ¿Cómo se llama en las bodas gitanas la responsable de hacer la prueba del pañuelo? La Juani. ¿Cómo has dicho? La Juani. No, esa es la del Bagdad. La mama. A, castidora. B, ajuntadora. Y C, shoshadora. Me da igual la que sea. No he dicho chochadora porque vale, que se lo merece. Me da igual. Chochadora, es que en perfecto. Perdona, en chochadora. En chochadora. En chochadora. Añádele una E ahí. No, es ajuntadora. Es la ajuntadora. A mí chochadora me gusta mucho también. Pues ajunta el dedo con el IME, me imagino. Vamos. Lo junta. Claro. Pero hay un pañuelo en medio. Hay un pañuelo en medio, claro. Si el pañuelo blanco en el que hay bordadas unas rosas sale manchado, pues la novia es virgen y se puede celebrar la boda. Si sale que no, pues... Mal rollo. Pues el día parda. Pues el día parda, tú lo has dicho. Bueno, hemos llegado casi al final ya de nuestro programa, por decir que hemos llegado propiamente al final. Qué lástima. Lo que vendría a ser el divorcio de este programa, el divorcio de esta boda. Que hemos ganado, que hemos ganado. Pues ahora va el tema de los premios. El levirato, no. Tú has sido un poquito la más... La más burra. No, en el tema de bodas has estado bastante ilustre. Como ilustre es esta pequeña... Cubertería para hacer tus propias bodas en casa. Ya la tengo, que mi madre tiene el dote ahí guardado. La de tu madre, si la de tu madre es buena y no se usa. Esta es de los chinos y se puede usar hasta para comer carne rebozada, o sea. Y no pesa. No pesa nada, si es ligera. Y para ti, Eva, que estás deseando casarte. Sí. Y como no sabemos cuándo lo vamos a hacer, te hemos comprado este ramo de novia perenne con ambientador. De manera que tú en el momento que te cases lo desprecintas, que es un verbo que me gusta mucho, y así ya te huele para toda la boda. Sí. Puedo desvirgarlo ya, mira cómo me queda. Qué bonito, qué bien te queda, Y a ustedes emplazarles al próximo programa de Ilustres Ignorantes. Esta ha sido la boda, el próximo programa será otro tema. Y no hemos hablado de nada. No hemos hablado de nada.